El invitado de hoy en Diversas Voces. Gracias por escucharnos. Esto es Diversas Voces. Ya está con nosotros, como todos los lunes, el doctor Luis Arocha, director de ILACOD. Gracias por estar con nosotros, doctor. Y el día de hoy, el tema propuesto es la neurotecnología virtual. ¿Qué entenderíamos por esta ciencia de la neurotecnología virtual? Bienvenido. Sí. Muy buenos días, doctor. Gracias, Jaime. Sí, una de las cosas interesantes de la vida y de los cambios vertiginosos que están ocurriendo, sobre todo en el conocimiento humano, tiene que ver con la manera como manejamos la tecnología. En general entendemos por tecnología la fabricación y utilización de aparatos para determinados fines. Por ejemplo, la tecnología digital, ¿no?, que tiene que ver con la fabricación de computadoras, aparatos de comunicación, todos esos elementos, ¿no? Sin embargo, a la par que se ha desarrollado esa tecnología física o esa tecnología de aparatos, también es mucho el avance que se ha hecho desde el punto de vista de lo subjetivo, de lo que podríamos llamar lo virtual, ¿no?, que gracias a al lenguaje, ¿verdad?, de la computación también, ahora entendemos muy bien esto de lo virtual, ¿no? Entonces, ese hecho de que la tecnología es la aplicación del conocimiento científico para nuestro bienestar, o por lo menos es lo que pretendemos, también va acompañado ahora de una consideración de esos aspectos no tangibles, de esos aspectos subjetivo, pudiéramos incluso decir, que acompañan al desarrollo de métodos, de herramientas que nos resultan útiles. Y eso es lo que se está abriendo, ese espacio de lo que llamamos neurotecnología virtual. ¿A qué nos referimos con eso? A todo el desarrollo de procedimientos, de técnicas que tienen que ver con el mejoramiento del uso de nuestras capacidades cerebrales para afrontar la vida y para enriquecer la vida. Por ejemplo, antes nosotros, esa distinción entre lo físico y lo subjetivo era como muy tajante, ¿no? La mente era una cosa independiente del cerebro, no tenía nada que ver. Los estudios han apuntado en otra dirección, los estudios apuntan a que precisamente lo que llamamos mente está tan íntimamente ligado a lo que ocurre en nuestra neurología cerebral que ya entendemos que virtualmente es lo mismo, que es como podríamos decir como niveles de expresión más bien, como modos de expresión de eso material, de los circuitos neurológicos que son los que producen el pensamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, son muchos los desarrollos que se han hecho, sobre todo en los últimos años, acerca de técnicas que nos permiten, por ejemplo, mejorar nuestros pensamientos, tener una mayor capacidad de dominio de nuestros aspectos emocionales, por ejemplo, toda la inteligencia emocional, todo ese desarrollo, el podernos comunicar mucho mejor, más efectivamente con los demás, y hay todo un desarrollo allí también que tiene que ver, por ejemplo, con las negociaciones, que tiene que ver con los acuerdos, maritales, acuerdos con los hijos, acuerdos entre facciones rivales, por ejemplo. Fíjate ahorita toda la cuestión de negociación que están llevando a cabo la guerrilla con el gobierno colombiano para tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, allí se están utilizando técnicas que, por el carácter de ser específicas, por el carácter de ser concretas, por el carácter de tener como un proceso específico a seguir, los podemos considerar tecnología. Lo podemos considerar como avances del conocimiento científico que permiten un uso utilitario de eso. Estas técnicas, entonces, de las que usted habla para mejorar la inteligencia, ¿necesariamente tienen que estar ligadas a la tecnología para que pueda desarrollarse el trabajo que vayan a realizar en sí, doctor? Sí, es como la tecnología en general, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos desplazarnos a pie o podemos desplazarnos en caballo, ¿verdad? Pero se inventó el automóvil. Entonces, el automóvil te permite desplazarte con mucho más comodidad, con mucho más rapidez, con mucho más eficacia. Ahora, ¿qué requiere el automóvil? Requiere caminos. Igual, nosotros para poder caminar, si estamos en una selva muy intrincada, también tendríamos que hacer caminos. De tal manera que ese desarrollo, esa puesta de la inteligencia en seguir unos pasos determinados y en construir unas condiciones adecuadas para que nosotros nos podamos desplazar, es lo que llamamos tecnología, ¿no? De la misma manera, en el espacio virtual, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con nuestros propios pensamientos o lo que tiene que ver con las relaciones humanas, que son virtuales, ahí también estos procedimientos han sido de tal nivel de precisión que vale la pena llamarlo neurotecnología virtual, ¿no? Para el virtual, para distinguirlo de la otra, que es ya de carácter material, utilizando instrumentos físicos, ¿no? Uh-huh. Ahora fíjate, las dos cabalgan una con la otra. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho lo que llamamos el gimnasio cerebral. El gimnasio cerebral son unos aparatos que producen unas estimulaciones con ondas luminosas y ondas auditivas, que favorecen que nuestro cerebro se ponga en el camino de desarrollar procesos mentales que los conduzcan a unos resultados específicos. Por ejemplo, mejorar el sueño. Entonces, una persona que simplemente es sometida a estas estimulaciones con unos lentes especiales y unos audífonos, donde su cerebro está recibiendo ondas físicas, ¿verdad? Pero que son en alguna medida intermedias entre lo material y lo virtual, ¿verdad? Entonces la persona mejora su capacidad para dormir mejor. ¿Y en dónde entraría el momento que para mejorar el sueño se le aplica una medicación en específico? ¿Qué entenderíamos por eso, por ejemplo? Sí, cuando nosotros utilizamos una medicación química. Química. Ahí estamos hablando de tecnología física, ¿verdad? Ahí estamos hablando de neurotecnología. ¿Por qué? Porque es un producto químico que se ha refinado, que se ha filtrado, que se ha concentrado a determinado grado, ¿verdad? Que se administra en ciertas cantidades y con cierta frecuencia y con cierta duración en el tiempo, que favorece que la persona, por ejemplo, vaya a dormir, ¿no? Entonces, fíjate que ahí tenemos el recurso de la tecnología física, cuando o damos un químico o damos una estimulación física, como puede ser el gimnasio. Y también un procedimiento como la hipnosis, por ejemplo, que puede ayudar a la persona a que instale un programa virtual para favorecer su modo de dormir, o un entrenamiento en cuáles son los procesos adecuados para que la persona duerma bien, ya estamos hablando ahí de la neurotecnología virtual, ¿no? Entonces, lo interesante es ver cómo se cabalgan las dos, ¿no? Cómo las dos cabalgan una sobre la otra, Porque quizás en el fondo estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de energía en movimiento, estamos hablando de vibraciones cuánticas que son las que movilizan tanto una cosa como la otra, ¿no? Entonces allí tenemos un espectro interesante porque este llamar neurotecnología virtual a todo este conjunto de procedimientos los hace más acercarse más a las terapias físicas también. Es decir, a montar las dos y no a mantenerlas separadas como tradicionalmente hacíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona, no, tú lo que necesitas es una psicoterapia o un psicoanálisis. Entonces, eso estaba completamente desligado del uso de una pastilla o estaba completamente desligado del uso de unos alimentos o estaba completamente desligado del uso de una estimulación física. Incluso, por ejemplo, una de los elementos importantes en un proceso, ya que estamos hablando, por ejemplo, del dormir, es el ejercicio físico, ¿verdad? Un ejercicio físico hecho en la hora indicada para cada persona va a favorecer que esa persona duerma mejor. Entonces, es un paso que podríamos llamar intermedio, ¿no? Porque hacer el ejercicio requiere la voluntad del programa virtual para que lleves a cabo el ejercicio y la realización del ejercicio, que es un esfuerzo físico. Entonces, fíjate cómo todo va cabalgando, ¿no? Va cabalgando la tecnología física con la tecnología virtual. Y hablamos de neuro o de neurotecnología cuando nos referimos a aquellos usos de esta tecnología, valga la repetición, el uso de esta tecnología con fines de alimentar nuestro sistema nervioso central. ¿Quiénes necesitan de la neurotecnología virtual o a quiénes se les aplica esta metodología? Sí, fíjate que pudiéramos decir que es como preguntar ¿quién necesita un automóvil? De necesitar, bueno, salvo alguien que viva muy profundo en la selva o que haya tomado la decisión de retirarse a un sitio muy lejano, ¿verdad?, muy natural, haya tomado esa decisión, podríamos decir que todos necesitamos el automóvil. Entonces, ¿quién necesita la neurotecnología virtual? Realmente cualquier persona. Cualquier persona que simplemente quiera poner a punto su sistema nervioso. Es decir, quien quiera poner a punto sus capacidades y sus competencias para desenvolverse en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque todas esas decisiones las tomamos con nuestro cerebro-mente. Entonces, por supuesto, si yo cuento con una buena tecnología, las cosas van a ser más sencillas, las cosas van a ser mucho más fáciles y van a ser mucho más también más rápidas de resolver. Ahora, claro, como todo, están las cosas, las consecuencias negativas de las cosas buenas, ¿no? Lo malo de lo bueno, ¿no? Claro. Podríamos decir lo malo de lo bueno. Ahora, afortunadamente, en la neurotecnología virtual, los efectos secundarios o los daños producidos por consecuencias colaterales son mucho menores. ¿Cuáles son estos daños colaterales? Porque, por ejemplo, si yo me tomo una pastilla, yo me estoy tomando un químico que no solo va a ser lo que el fabricante, el farmacólogo quería que ocurriese, sino que tiene otros efectos sobre el organismo. Y muchas veces esos efectos se van descubriendo después. Por ejemplo, una persona que desarrolla inteligencia emocional, ¿verdad?, y que es capaz de dominar sus emociones, si no tiene un cuidado ético, por ejemplo, pudiera abusar de otros, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasa a veces, pasa mucho, por ejemplo, en la política, ¿no? Que líderes que tienen un manejo, por ejemplo, de la escena, que tienen un manejo de su dominio emocional, cuando están hablando, tienen un buen impacto sobre los demás. Entonces, cuando un político, por ejemplo, utiliza la mentira para convencer a un grupo humano, está haciendo un efecto secundario perjudicial, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que al lado de esto esté la ética, esté la moral, esté la ética, ¿no? En cambio, un político que tiene moral, que tiene ética y que sabe realmente cuáles son sus alcances y que va a desarrollar las acciones específicas que se requieren para lo que ha prometido, bueno, es un excelente compañero, ¿no? Uh-huh. Es un excelente líder. ¿Por qué? Porque si va a llevar a sus seguidores, los va a llevar a donde les está prometiendo que los va a llevar. Entonces, por eso, eso lo podríamos llamar entonces como las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias negativas de lo bueno, ¿no? En este caso, del uso de esa neurotecnología, que, por ejemplo, ¿cuál es uno de los aspectos que también se ha desarrollado muchísimo, Jaime? El aspecto del lenguaje. La palabra es un recurso neurotecnológico poderosísimo. ¿Por qué? Porque la persona que recibe la palabra, que la escucha, ya se adueña de ella y entonces le va a dar el sentido y el significado que interprete, no el que originalmente se dijo. Entonces, ese cambio también puede ser un puente que cuando usamos la neurotecnología hay que tomar en cuenta. Cada quien va a interpretar lo que uno le diga con su esquema previo de manejo del lenguaje que tenga, ¿no? Entonces, y eso lo va a llevar también no solo al plano de la interpretación lingüística o cognitiva, sino que lo va a llevar al plano también afectivo. Entonces, es como el hombre que le promete matrimonio a una dama, ¿verdad? Y después no cumple. Claro. Y que era únicamente con finalidades de egoísmo, pues, ¿no? Entonces, ese son el tipo de cosas que estamos abordando con esta neurotecnología. Entendiendo que, por ejemplo, el lenguaje es uno de los productos de la neurotecnología más importante. Y que por eso nosotros tenemos una consigna que llamamos Cuida tu lenguaje. Doctor, no sé si estoy claro en este tema, ya vamos finalizando. Para aplicar una neurotecnología virtual, necesariamente tendrá que pasar por una técnica que sea sugerida por el especialista. Si bien es cierto, hace pocos minutos decía usted, todos necesitamos una neurotecnología virtual, pero no todos tenemos la posibilidad de acceder a lo que usted acaba de mencionar. Sí. Bueno, como todo en la vida. Los accesos dependen mucho de condiciones socioculturales, de la oportunidad, por ejemplo, que tenga cada persona desde el punto de vista de su formación o de sus recursos. Ahora, ¿qué es lo importante? Yo diría que es el mensaje fundamental. Que los recursos materiales, los obtenemos o no los obtenemos, según los recursos virtuales que tengamos, ¿verdad? Es decir, nuestro manejo de los pensamientos, nuestro manejo de los sentimientos, nuestro manejo de las decisiones mentales que nosotros tomamos, son los que nos van a acercar o alejar a los recursos materiales. No caen del cielo, ¿no? Sí. Fíjate que, por ejemplo, una persona que dice, oye, yo no conozco de esto, bueno, puede buscar información, afortunadamente hoy en día, con los sistemas digitales, pues es mucho más fácil que en otros momentos, por ejemplo, acceder al conocimiento, acceder a la información, que es uno de los dones mayores que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces yo diría aprovechar ese recurso, o sea, aprovechar ese recurso que viene con nosotros, ese recurso interno que es yo puedo buscar y buscando aprendo a buscar. ¿No? Entonces no dejemos de buscar. ¿Por qué? Porque cada vez nos vamos a ser mejores buscadores y al ser mejores buscadores vamos a empezar a encontrar. Y eso es lo interesante. Muchas gracias al doctor Luis Arocha. El día de hoy hemos hablado sobre la neurotecnología virtual. Le agradecemos por su presencia y queremos insistir en la dirección exacta donde tienen que llamar y pueden asistir a las consultas respectivas, doctor. Sí, estamos en el 289-5857. Allí pueden concertar citas, preguntar, o si quieren también por internet, ilacotquito@gmail.com. Uh-huh. Ahí estamos completamente a la orden. Muchas gracias. Momento de hacer una pausa. Retornamos enseguida.